Muy buenas noches a toda la gente que escucha Raíces Poblacionales. Ah, ¿cómo está la gente? Bien, pues compadre, ven. ¿Cómo están? Hoy estamos. día jueves 19 de junio. 19 de junio ya. Sí, después de unas lluvias que afectaron a nuestra ciudad, hace mucho frío, hay neblina. Y eso, pues invitar a la gente. Hoy día tenemos un invitado que, como es la tónica de siempre, no vamos a decir su nombre ni para qué viene, pero que está en la rama y que de vuelta de las tandas comerciales se va a presentar. Es un amigo que ya estuvo acá en Raíces Poblacionales, es segunda vez que viene y ya es amigo de la casa, yo creo, pues. Así que feliz que esté invitado acá. Y eso, pues vamos a hablar sobre contingencia. Hay hartos temas que han pasado en Chile y en el mundo. Y también hay fechas importantes para algunos pueblos, como el pueblo mapuche, así que eso, invitar a la gente que escucha Raíces Poblacionales. No sé, Bebo, si quiere agregar algo, dígalo. Nada, pues saludar a toda la gente que está escuchándonos, pedirle disculpas por el retraso. Como siempre, un poquito ahí atrasado el tema de la locomoción, del frío, pero comenzando con todas las ganas, decirle a la gente que si se quiere comunicar con nosotros, dar su opinión, su parecer, su apreciación acerca de los temas que vamos a tratar, no duden en llamar al 2564-3848, 2564-3848, o bien comunicarse a través del Facebook en el muro de Raíces Poblacionales. Ahí va a estar nuestro compadre Matt G atendiendo sus consultas. Un saludo para Javier de paso, porque andaba con su mind en la urgencia. Así que fuerza a mi compadre. Y nada, pues comenzando un nuevo programa, como decía Bene, el invitado especial hoy día, un amigo de la casa que nos va a ir a contar acerca de una actividad que están programando. Y nada, pues para no darle más vuelta al asunto, nos vamos con unos temitas. Pero cortesía, antes dar el teléfono. Claro, pues compadre, para que la gente llame, participe y quiera hacer alguna pregunta de la actividad, porque la actividad se desarrolla acá en la población, en la Caro. Así que el 2564-3848 pueden llamar, pregunta acá a nuestro invitado sobre la actividad de mañana. También nos pueden comunicar a través del Face de la radio, que es Raíces Poblacionales. Está nuestro DJ en los controles, y a través de la señal online, que es www.experimental.cl, y el dial, porque el ahora es 106.9. Así que no tienen que olvidar que el dial se cambió. Y eso, pues, ¿qué nos dice el DJ? Estamos listos, ¿no, compadre? Así que no le demos más vuelta al asunto. Nos vamos con unos temas, cortesía en los controles más G, así que póngale oreja. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu cerumen. Los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Se les quema el pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta. Los mejores, los únicos, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Ah? ¿Les gustó la dosis de temas que puso nuestro DJ, que al cual le tengo que hacer una pregunta? Bien. ¿Cómo estamos? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, lo logramos. Nuestro DJ, una pregunta. Dígame. ¿Qué tema escuchamos? El primer tema que escuchamos era de un grupo argentino llamado Las Manos de Filippi. Y el tema lleva por nombre Los Métodos Piqueteros. Y el segundo tema que escuchamos era de la mítica banda Hardcore Bad Brains con el tema Attitude. Muy segundo bien. Programa que comenzamos ahí punk rockeado. Sí, la semana pasada también comenzamos con unos temas de estas bandas. Contar que ese un poquito antecedente del primer tema. Este tema nace de la crisis de Argentina del 2001, donde los métodos piqueteros consistían en corte de ruta y asamblea. Muy bien. Así avanzó el movimiento social argentino contra el argentinazo que se llama el 2001, esa crisis económica que tuvo muy mal al pueblo argentino, pues con corralito, con desabastecimiento, entre otras cosas. Así que muchas gracias, compadre Matt G, por poner esos temas pulentosos. Vamos entonces a dar comienzo a la conversación que hoy día nos convoca. Tenemos acá a nuestro invitado, por favor, compadre, ahí. Un saludo ahí a que la gente, presente. Que se presente. Ya, muchachos, ¿cómo están? Agradecido nuevamente de ser invitado a este programa. Una muy buena iniciativa que ustedes están realizando aquí ya hace un rato. Bueno, mi nombre es Fernando Cortés, yo soy profesor de la Escuela Caleta Sur, así que les vengo a contar sobre lo que sucederá mañana en nuestra escuela. Oye, yo le quería hacer una pregunta antes al Fernando. Primero agradecer que esté acá. Pero mi pregunta es, oye, ¿cómo está la Caleta Sur? ¿Cómo está insertado en la comunidad? Porque yo me acuerdo que el primer programa que viniste tú por acá, ese fue como un tema súper importante, el hecho de que la Caleta se pueda insertar en la comunidad, a pesar de que ya llevaba mucho tiempo trabajando, pero había una pregunta que muchos hacían, ¿qué era la Caleta y qué es lo que se hacía en la Caleta? Entonces, mi pregunta es ahora, ¿cómo veis tú, después de un tiempo, el tema de la Caleta? ¿Cómo está? Ya, claro, efectivamente, el año pasado fue, creo, la vez que me invitaron para acá y hablamos sobre la Caleta. Ahí nos propusimos como compañeros de trabajo, entre todos. Cuando digo compañero de trabajo, aquí en la escuela afortunadamente existe una dinámica distinta a la que pueda existir en otra escuela. Entonces, cuando me refiero a compañero de trabajo, hablo desde la directora hasta los estudiantes, claro. Así que es un concepto más amplio. Bueno, ahí nos propusimos que la escuela se inserte en la población y que se transforme en un ente social posicionado dentro de la población. Y para eso empezamos a hacer actividades. Lo discutimos por mucho rato, se teorizó, siempre se teoriza, se discutió pacíficamente y también a veces acaloradamente, claro. Así que bueno, el resultado ha sido positivo. Respondiendo a tu pregunta, hoy nosotros con Leo, que es un nuevo integrante del equipo de trabajo, Leonardo Smet, así que fuimos a repartir aquí a la feria de las cuatro esquinas que están ahí, no me acuerdo la calle, la Fernando Albano, claro, la que se coloca hoy día cerca de la casa del señor que está colocando la música. Ya. ¿Ah? Fuimos a repartir los últimos folletos de mano en mano para invitar a la gente a la actividad de mañana, que ya contaré de qué se trata. Y resultó que mientras íbamos entregando los folletos, mucha gente decía, ah, la Caleta, si la conocemos, ya sabemos que va a haber una actividad mañana. Entonces, a nosotros eso responde un poco de que se está haciendo bien quizás el trabajo. Algo se ha posicionado la escuela. También eso nosotros lo podemos comprobar con la asistencia. La asistencia ha aumentado en la escuela, hay muchos más alumnos, se nota un nuevo ambiente, se ha trabajado bien. Y esperamos que se siga trabajando mejor porque los objetivos todavía no se cumplen. Oye, y justamente en torno a ese proyecto que ustedes plantean, es la actividad que ustedes van a realizar mañana, ¿cierto? Sí. Ahí si le podéis contar a la gente. Ya, voy a tomarme la libertad y voy a contar primero qué es lo que nosotros esperamos de eso. Los días 23 y 24 de junio se celebra el Huetripantu, que es el año nuevo mapuche, el año nuevo en las comunidades indígenas ha sido siempre en esa fecha hasta la llegada de los españoles, o fue siempre en esa fecha hasta la llegada de los españoles, que con su calendario cambiaron todo. Así que nosotros consideramos que es importante celebrarlo y aprovechar la instancia para rescatar la cultura ancestral, que en cuanto a sus valores es algo que ya resulta casi primordial en esta sociedad que estamos viviendo, o en este contexto que estamos viviendo. Te voy a hablar, me refiero a los valores comunitarios, a cómo se vivía en esa época. Entonces nosotros consideramos que es importante realizarlo, además que nosotros estamos generando una educación crítica, por lo tanto generar este tipo de actividades en la escuela sale de lo normal, entre comillas normal. Generalmente se celebra el Huetripantu en otras escuelas, pero desde una perspectiva folclórica, claro, algo muy folclórico. Entonces nosotros también queremos salir de esa celebración, así que investigamos sobre el tema. Hay gente que está relacionada con la escuela que es mapuche, así que hay un muchacho, por ejemplo, que está haciendo la práctica, que también participa de algunos colectivos mapuche aquí en Santiago y nos ha ayudado bastante. Así que nosotros vamos a celebrar el Huetripantu mañana a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 y media aproximadamente para toda la comunidad. Hay rogativa, hay un cuentacuento para los estudiantes, para la gente, para todos los que quieran ir. Hay bailes ceremoniales realizados por un jardín infantil, que es el que está en la caleta. Hay música, va a cantar una pobladora que es estudiante. Y además va a cantar el compañero, nuestro hermano Minuto Soler. Va a ir a rapear un rato a la escuela. Hay comida, entretención, organización, crítica. Hay exposiciones. Así que están todos cordialmente invitados para mañana. Así que el vecino, vecina, ahí a los chiquillos de la esquina, son todos cordialmente invitados. Así que ya sabe, ya mañana desde las 11 de la mañana la Caleta Sur, la Escuela Caleta Sur, invita a los vecinos y vecinas de la población José María Caro, de la comuna Lo Espejo y de los alrededores, a celebrar este inicio de un nuevo ciclo. Porque también yo estaba pensando como que el concepto de año es una imposición cultural, sí, europea, pues, ¿cachai? No, los pueblos indígenas no tienen ese concepto temporal, pues. Y de hecho, la temporalidad comprendida como línea de tiempo en términos progresivos, es una idea impuesta por la cultura dominante occidental, pues. Los mapuches y los pueblos indígenas en general no tienen ese concepto de año, sino que ellos tienen el concepto de ciclo. Y ahora tiene relación con la naturaleza. Y es muy estrechamente relacionado con la naturaleza. De hecho, se celebra ahora el Huetripantu porque es el solsticio de invierno, es decir, la noche más larga del año, cuando el sol se aleja en demasía de la tierra. Y desde al otro día del solsticio, los días comienzan a... O sea, las noches largos comienzan a ser más cortas y los días bien, más largos. También tiene que ver con el término de los ciclos de la naturaleza, el término del ciclo de la cosecha y el comienzo del ciclo de la siembra, que tiene que ver con la primavera, con el verano. Y es súper importante eso porque, como decía el Fernando, la relación que tiene los pueblos indígenas con la naturaleza es una relación sumamente armónica, respetuosa, que es súper difícil, lo hemos dicho caleta de veces acá en este programa, pero no está de más repetirlo, es sumamente difícil de comprender por quienes están empapados y asimilados de una manera casi ciega a la cultura occidental, esto de comprender una relación armónica con la naturaleza, que los seres vivos, que quienes conforman la naturaleza, se merecen el respeto de los seres humanos, que el ser humano... es el ser llamado a establecer o a restablecer esa armonía cuando no existe. Por eso la oposición tan tajante de los pueblos originarios y los pueblos indígenas a estos megaproyectos que alteran la naturaleza. Por ejemplo, estaba pensando, se quiere instalar una central de paso, una hidroeléctrica en el río Cautín, en la novena región. Y han salido voces, no solo del mundo indígena, sino que también del mundo occidental que vive, o de la población civil, por decirlo de algún modo, que están tratando de defender eso. Eso es alterar la naturaleza. Los mapuches, en términos especiales, tienen todos sus lugares de significancia cultural, de significancia medicinal, de significancia espiritual. Y muchos de estos megaproyectos vienen a alterar esa relación. Por ejemplo, los humedales, que los humedales son súper importantes para los mapuches en este caso, los cementerios mapuches, que muchas veces se ven inundados por estos megaproyectos. Y yo me quedo con la idea de este respeto entre todos los seres que habitan la tierra, ¿no? Es decir, desde los árboles, desde el agua, desde el sol, desde la lluvia, desde el mar, ¿cachai? Desde los seres vivos también. Hay toda una relación de respeto y eso es lo difícil de comprender para el mundo occidental, ese mundo occidental que tiene otra concepción de la naturaleza, una explotación intensiva de la tierra, un desgaste de la tierra. Yo decía antes, este tema lo hemos hablado mucho, pero hay que ser majadero también, porque yo creo que ese es un tema que nosotros debemos educar, y por eso en ese sentido yo lo felicito a Fernando en representación de la Caleta Sur, que están dando esta vuelta, están dando esta reflexión en relación a lo que significa... la relación, valga la redundancia, entre la naturaleza y el hombre, pues, ¿cachai? Que se tenga conciencia de que muchas de las concepciones que tenemos nosotros son una imposición de un mundo que no acepta una visión otra, pues, ¿cachai? una visión distinta a esa relación. Pues por eso son estos problemas territoriales que existen en la zona sur, en el norte, ¿cachai? De los latifundistas que acusan a los indígenas de flojo, de que no trabajan. Los indígenas no tienen una concepción de explotar la tierra y desgastarla, sino que ellos son parte de la tierra. Son parte de la tierra, viven con lo que la tierra le entrega para vivir, no para hacerse rico. O sea, yo el otro día fui a una exposición a un lanzamiento de un libro que se llamaba Chile Indígena, así como con preguntas. Y hubo un sociólogo que contó la experiencia de la interculturalidad en una escuela de La Pintana, ¿cachai? Y entrevistaron a hartas personas, un trabajo chiquitito de campo, y el tipo entrevistó a una pareja de un mapuche con una no mapuche. Y entonces los entrevistó en conjunto, luego por separado. Y se habían divorciado porque la señora acusaba al marido de que era mediocre, ¿cachai? De que no quería ascender socialmente, que trabajo, no quería... Trabajo. Claro. Entonces él explicaba que el mapuche era profesional, ¿cachai? Tenía su auto, tenía su casa, pero él tenía una relación armónica consigo mismo y además donde vivía con sus familiares, más allá vivía su mamá, en el otro pasaje su hermano, etcétera, etcétera. Entonces él se sentía satisfecho con la vida que tiene y no aspiraba a más, ¿cachai? Ese concepto también nos han introducido, nos han metido en la cabeza que nosotros tenemos que alcanzar la cima del poder económico, etcétera, y no, pues. Los mapuches, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, no conciben esa ambición per se, ¿cachai? Y ellos con vivir cómodo, convivir de una manera sin pasar mayores zozobras, son felices porque también su vida la conciben en otros aspectos. Pues no son unos trabajólicos, no se autoexplotan, no explotan a la tierra. Y entonces no han impuesto esa visión al resto de la población de decir, ah, no son flojos entonces. Claro. ¿Por qué son flojos? ¿Porque no se autoexplotan? ¿Porque no trabajan hasta las 10 de la noche todos los días? Yo iría por el otro lado, así, ¿cachai? Si son, ¿qué pasa con la población chilena que se está explotando? Veníamos hablando con Fernando el fenómeno que pasó ayer, después de que ganó Chile, ¿cachai? De ¿por qué sucede eso? ¿Por qué hay una explosión así como que nos tuvieran amarrados, ¿cachai? Como que nos tuvieran así atados, ¿cachai? Y una pequeña cosa que a la tendalamos, ¿cachai? Onda la tendalá, ¿cachaste ese concepto, no? El descalabro. El descalabro. Oye, y eso tiene que ver con estos niveles de estrés, ¿cachai? Con estos niveles de sometimiento que a la primera, ¡pum!, nos desatamos, ¿cachai? Y dejamos el descalabro. Así que nada, pues yo felicitar a Fernando. Yo le quería preguntar cómo fue el proceso del trabajo pedagógico con los cabros, esa reflexión, cómo la toman ellos, ¿cachai? Cómo lo miran. Ya, disculpa, oye, me la mea Pepsi. dale, Fernando. Ya, pues mira, ha resultado bastante atractivo la construcción de la actividad. A mí todavía me cuesta posicionarme como fuera y poder analizar lo que hemos hecho para la actividad de mañana, porque todavía no termina el proceso de construcción de la actividad. Entonces, pero momentáneamente, o lo que se podría decir ahora, ha resultado cansador, y yo creo que igual ha sido difícil porque nos hemos enfrentado a cosas que no conocíamos. Entonces, el enfrentarse a lo desconocido siempre resulta un poco difícil. Pero hemos sabido salir adelante. Por ejemplo, yo les venía comentando sobre que tuvimos que pedir autorización. Yo no tenía idea que había que pedir autorización, por ejemplo, para hacer un huetripantu. ¿Y a quién tuvimos que pedir autorización? Y como los mapuches son de territorio, por ejemplo, el contacto nuestro era una mujer, Magda, que es de otro sector, que también es mapuche, que ella nos podía haber hecho la ceremonia de la rogativa, pero ella es de otra comuna. Entonces ella me dijo que ella no puede hacer la rogativa en un territorio donde ella no vive. No está legitimada. y la persona que tiene que autorizar eso es el lonco del territorio, así que tuvimos que averiguar quién era el lonco del territorio, si eso no existe en la municipalidad. Y ahí, no. ¿Cómo llegaron al lonco del territorio? Llegamos al lonco del territorio gracias a la misma. Pero de acá, cuando hablan del territorio, lo divide por comuna. ¿Cómo se divide eso? No, él es el lonco del territorio de la comunidad de Los Espejos. Yo no sé los límites que ellos utilizarán. Pero llegamos a Don Rigoberto. Don Rigoberto es el lonco de del territorio. Fuimos a pedir la autorización. Así que nos invitaron el día domingo, bueno, fui yo, y a ver una rogativa. Y ahí lo conocí, conversamos y conseguimos más que la autorización, porque él nos va a venir a hacer la rogativa junto con tres mujeres mapuches igual que lo van a acompañar. Así que mañana a las 11:15 aproximadamente en punto comienza la rogativa, que tiene que ser siempre antes del mediodía, sí, que tampoco lo sabíamos porque nosotros habíamos puesto que las actividades comenzaban a las 12 y eso lo tuvimos que cambiar, así que ahora empiezan a las 11. Así que él viene a hacer la rogativa, así que ganamos aún más que la autorización. Vamos a tener al lonco el territorio haciendo la ceremonia, la rogativa inicial para dar inicio a las actividades. Así que voy ahora a pasar a cómo conseguimos nosotros el territorio para hacer el Huetripantu. La escuela ustedes la conocen, una escuela chica, una escuela popular, pero además hay otros programas que funcionan, y atrás hay un espacio de tierra que estaba ahí como tierra de nadie. Así que lo recuperamos. Lo recuperamos. Lo recuperamos el espacio, así que hoy día estuvimos limpiando. El espacio es adecuado, es grande, de tierra. Y hoy día plantamos el canelo. Así que es un canelo comprado. Tuvimos que comprar un canelo, que son muy caros los canelos en Chile. ¿Cuánto sale aproximado? 12 lucas un canelo. 12 lucas un canelo, hermano, de un metro. 5 años. ¿Y dónde lo fueron a comprar? A Win. Así que bueno, es un canelo comprado, pero es algo simbólico. El lonco nos pidió un canelo. Junto con otro elemento, tenemos un tótem de cartón piedra, pero lo tenemos. Así que tenemos el territorio. Y con los muchachos, con los estudiantes, bueno, ya llevamos un mes ya aproximadamente trabajando con ellos. Hemos visto documentales sobre el conflicto mapuche. Hemos construido stand, porque todos los cursos van a tener su stand, unos con degustación, otros con sobre la conmovisión mapuche. Hay otro stand que tiene una exposición fotográfica sobre el conflicto mismo, puras imágenes sobre el conflicto mapuche. Así que el trabajo con los chiquillos se ha realizado. Ahora no me atrevo a decir si existe algún grado de concientización sobre el tema con los muchachos, porque nosotros todavía eso no lo hemos podido determinar. Pero sí, ha sido una buena acogida por parte de más. Yo me pregunté más relacionado a los estudiantes. ¿Ha sido una buena acogida? Sí, ha sido bien acogida. Siempre hay algunos que no les gusta tanto el tema, pero es bien entendida la palabra, es parte de la ignorancia nomás. No, sin utilizar el término ignorante de manera ofensiva, porque. Como la doctrina ignorancia. Claro, claro. Así que yo creo que eso va a ser, ahí nosotros más adelante podremos medir ese resultado, y para nosotros es como lo más importante. Así que eso. Oye, yo tengo un par de reflexiones, pero en vista de consideración del tiempo, nos vamos a ir con unos temitas sí, para que la gente también amenice con música. O sea, acá también ponemos buena música, así que como les recordamos que nos está acompañando Fernando de la Escuela Caleta Sur, que estamos también con nuestro compadre Maggi en los controles. Así que nos vamos con unos temazos, cortesía a nuestro compadre MC Garro. Así que esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. We'll be right back.

Hemos vuelto ahí junto a los chiquillos de Raíces Poblacionales. Atento ahí a la actividad que se va a realizar mañana, el Huetripantu en la Caleta Sur. Pero yo quería, tenía que hacer una pregunta al DJ, po, a ver si me la puede responder. Matías, ¿qué escuchamos? Dígame, ¿qué pregunta me tenía que hacer? ¿Qué escuchamos? Ah, lo que escuchamos. Muy bien. El primer tema que escuchamos era parte del trabajo de Ross Paranoid, algo de lo nuevo que está preparando. De los cabros de allá de San Joaquín, así que eso, Amarga Billy Negra se llama el tema. Así que está re bueno eso. Y el segundo tema que escuchamos, ad hoc a la conversación que estábamos llevando a cabo, es de Minuto Soler, de su disco Inche Ta Luanco. Y el tema se llama Huehuaine. Eso. Esos dos así temas escuchamos. Y para que la gente haya puesto oreja, hip hop nacional, hip hop chileno. Son cuáticos esos conceptos. La chilenidad, lo nacional, etcétera. Claro, se ponen ahí en cuestionamiento. Oye, yo como anuncié antes de irnos a los temas, yo con la conversación del Feña también me suscita reflexiones, ¿cachai? También me suscita ideas y me gustaría compartirlas con la gente que escucha, con los cabros que están acá. La primera idea que me está dando vuelta es cómo ustedes están construyendo educación, cabrón. De verdad que para mí es súper sorprendente, gratamente, de manera grata, cómo lo están haciendo, porque es un proceso que no todos los lugares se da, un proceso pedagógico, didáctico, metodológico, que tiene que ver con el involucramiento de manera directa de los cabros en el quehacer pedagógico, ¿cachai? No es que ustedes traigan todo hecho y que ellos participen como meros espectadores, ¿cachai? Porque eso genera una, como decía Paulo Freire, una educación bancaria, que tú estáis depositando en ellos, ¿cachai? Claro. Estáis depositando conocimiento y no estáis generando que el conocimiento se mueva en ellos, ¿cachai? Entonces me parece súper loable, de verdad, algo que me sorprende gratamente, ¿cachai? Que los cabros sean parte del proceso, porque genera aprendizaje mucho más significativo, y sabemos que esos aprendizajes significativos son los que se anclan en el ser humano, pues son los que luego uno echa mano para comprender el mundo, pues, ¿cachai? Eso en primer lugar, me parece súper bien que los cabros estén involucrados, que además se den cuenta de cuál es todo el proceso y los significados que tiene este proceso. Así que felicitaciones, sigan con esto, cabros, porque de verdad no muchas escuelas lo hacen, y muy muy de la mano con eso también el tema de hacer un Huetripantu como se hace, pues, ¿cachai? O como debiera ser, o lo mayormente aproximado a lo que debiera ser, pues, no desde la folclorización, ¿cachai? No desde esta, no sé, pues yo siempre critico, por ejemplo, las escuelas interculturales o la educación intercultural, que solamente tiene que ver con, no sé, aprender la lengua, el idioma, mapudungún o mapuzungún, como quieran ustedes, y no hay una reflexión de esa educación, pues, ¿cachai? Y no es solo en términos interculturales, también yo lo he visto en, por ejemplo, en los proyectos de integración educativa, ¿cachai? Con niños con distintas capacidades, ¿cachai? Que te lo introducen a la sala y no hay un trabajo real de integración, pues. A más allá que en la evaluación le pongáis una alternativa menos, o que la evaluación le exijáis menos, no hay un trabajo de manera real, ¿cachai? Ustedes están haciendo el trabajo como debe ser, porque compraron el canelo. Ojo, que el canelo no es el el, ¿cómo se llama? El no, no, como dijo el Piñera la otra vez, ¿cuál era? No, dijo que, otro árbol. Laurel. Laurel dijo el eucalipto. ¿Cuál dijo? No, el laurel. Laurel dijo. Ya, el canelo, ¿cachai? Que el árbol sagrado de los mapuches, ¿cachai? Hicieron su rehue, ¿cachai? Entonces, no eran rehue, ¿cómo era el que hicieron? ¿Quién? ¿Nosotros? Sí, el rehue también. Entonces, hay un tótem. El tótem. ¿Cachai? Entonces hay un involucramiento activo de los cabros, y eso me parece súper bien, porque están generando ese aprendizaje. Y la segunda reflexión tiene que ver con lo que hablábamos fuera del aire con el Fernando y el Bene, con cuánto nos falta aprender de las culturas indígenas, del pueblo mapuche. Yo lo digo específicamente por esto que te hablaba la señora Magda, de que tú le dijiste, oiga, queremos hacer el Huetripantu acá, ¿usted lo puede hacer? Y ella te responde, no, yo no lo puedo hacer. No tengo la legitimidad para realizarlo. porque no es mi territorio, yo no soy parte de ese territorio. Que territorio también es un concepto que nosotros debiésemos aprender. Territorio no es solamente la porción de tierra, la superficie de tierra que te entregan. El territorio conlleva toda una cosmovisión, ¿cachai? Entonces a mí eso me parece, perdón, súper importante, porque pongo un ejemplo. ¿Cuántos alcaldes de las comunas que hay actualmente en Chile pertenecen a las mismas comunas? ¿Cuántos? O sea, los mapuches nos están diciendo, en un territorio hay autoridades que son de ese territorio, que y son locales. Locales, claro, son locales. Legítimas, ¿cachai? Autoridades políticas, autoridades espirituales, ¿cachai? No tienen por qué involucrarse otras personas de otro territorio en eso. Y yo me pregunto, cuando elegimos alcalde, muchas de las comunas, o se eligen alcalde, porque yo nunca he participado, ¿no? Muchas de las comunas, los tipos no, ni siquiera son de ahí, ni siquiera conocen la realidad, ni siquiera tienen esa legitimidad que te hablaba la señora Magda, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender aún de las culturas mapuches? Y tendemos a despreciarlas, ¿cachai? Como el indiecito, ¿cachai? Entonces, claro. Es un tema bien interesante la que plantea ahí el Huetripán Tú y Mañana. Sí, mira, para empezar así, voy a ordenar respecto a lo que dijiste tú. Cuando dijiste al principio que resultaba atractivo cómo estábamos generando o cómo estábamos haciendo educación. Aquí es igual una crítica al profesorado. Porque a nosotros se nos entrega un plan y programa que debemos realizar y que debemos cumplir, porque además existen personas que supervisan eso y otras personas que supervisan a los que supervisan, y así. Y al final todo puede terminar en una tremenda multa que nos va a perjudicar todos si no se hace eso. Todos sabemos qué significan los planes y programas, todos sabemos quién los construye y lo que se espera de ellos. Pero si uno quiere generar otro tipo de educación, ahí va el compromiso y las ganas de cada uno. Nosotros estamos comprometidos con el proyecto y por lo tanto generamos actividades fuera de lo que se nos pide que tengamos que cumplir. Por lo tanto es un esfuerzo extra, no es solo el ir a trabajar, sino que nosotros vamos a realizar lo que se nos paga asalariadamente, pero además está todo este otro tipo de actividades de la cual nosotros colectiva e individualmente estamos aprendiendo. Entonces hay un compromiso. Y eso es como a lo que yo me refería con la autocrítica, profesorado, porque es fácil decir, esta educación de mierda, no va a cambiar, necesitamos mejores sueldos, pero ¿qué pasa con el compromiso? ¿Qué está pasando con los profesores que se están quedando yendo a la clase, a hacer la clase, leer un libro, listo, y era? Y las actividades que generan aprendizaje, no, el Estado no nos va a entregar eso. No nos va a entregar un manual donde diga, se tiene que generar una actividad que haga un quiebre en los muchachos y que proporcione otros o promueva otros tipos de valores. Eso el Estado no lo va a hacer. Obvio. Igual yo, en defensa del profesorado, diría que tus condiciones laborales son distintas. Sí, sí, eso es verdad. Eso diría yo, en defensa solo, porque igual tú tenías un poco más de libertad en tu trabajo, ¿cachai? Tienes un espacio diferente, normas diferentes, ¿cachai? En los otros colegios las normas son súper rígidas, pues, ¿cachai? Ni siquiera por voluntad. Porque tú estás diciendo, esto es como que nosotros nos jugamos por hacer esta actividad, claro, más allá de nuestro horario, más allá de nuestras remuneraciones, sino con un compromiso real con los cabros para que todos aprendamos. Porque eso también dijiste, un aprendizaje, sí, colectivo. No es que ustedes, nosotros ya sabemos esto y queremos que los cabros lo aprendan. No, estamos todos aprendiendo y eso es tremendamente lindo, ¿cachai? Pero yo, en defensa de los demás, profe, hay otros colegios que ni siquiera te lo dejan hacer por voluntad, ¿cachai? No, los cabros se van y aquí no se puede más, ¿cachai? No hay espacio para el Huetripán, todo eso es indígena acá. Entonces, yo comprendo lo que decís tú. Yo creo que esa desidia está instalada en los profes, loco, sí, hace mucho rato, ¿cachai? Sí. Y tiene que ver con sus condiciones laborales. Yo hoy día estaba leyendo, por ejemplo, una columna que salió en El Mostrador que se titula El que sabe, sabe, y el que no es jefe, hermano, ¿cachai? ¡Qué frase más sabia! ¿Qué frase más sabia? Y entonces es que es un artículo, que sea una columna, perdón, que trata sobre la reforma educacional escrita por un profe de castellano. Él se define profe de castellano, ni siquiera dice lenguaje. Un cabro de 27 años, que lleva 4 años en la escuela, ¿cachai? Y se tira esta frase, el que sabe, sabe, y el que no es jefe, porque el loco está diciendo, reconozco lo bueno que hay en la reforma educacional. Está bien que eliminen el copago, eliminen la selección, eliminen el lucro. Está bien, eso es súper loable. Pero se está quedando corta porque no están mirando a los que realmente saben o no están tomando en cuenta lo que realmente saben. Que son en el fondo todo el profesorado que está en la sala, ¿cachai? Que está ahí en las condiciones que no son tomadas en cuenta, ¿cachai? Que el ministerio puso unos días, dispuso unos días para reflexión de los colegios. Los subvencionados se lo pasaron por donde quisieron y siguieron las clases. Solo los municipales se tomaron el tiempo de hacer esa reflexión y dirigida en relación a la sí. reforma educacional. Sí. Y así todo uno puede preguntar, ¿van a ser tomados en cuenta los profes? Y de verdad no es un tema de ser majadero ni nada, pero esta reforma, uno de los grandes temas que deja fuera son las condiciones laborales de los profes, loco. ¿Cachai? Si los profes trabajan muchísimo. Si no es porque no, nosotros seamos profe con el Fernando, con el Bene, con el Mati, ¿cachai? Que estemos haciendo una defensa acérrima y no, ciega de los profes. No. Sino que las condiciones de verdad son realmente deplorables, loco. Y estamos hablando de condiciones, porque si hablamos de sueldo también, ¿cachai? Si hablamos de la apreciación social que tienen, el reconocimiento, ¿cachai? Los cabros te dicen, no, yo no quiero ser profe. No, ¿cachai? ¿Pero por qué? Si una de las cosas... Yo creo que una de las profesiones más lindas, esa relación con los cabros, esa relación diaria, horizontal, como lo está haciendo el Feña, como lo están haciendo ustedes, es tremendamente lindo, loco. Si el tema de los profes, yo creo que le preguntáis, yo creo que un 90% va a decir, loco, si son las condiciones más allá de la sala. Sí. ¿Cachai? Porque incluso pueden aceptar que les metáis 45 alumnos. Ya, no importa, mete 45 alumnos en la sala. Se busca la forma. Se busca la forma. Sí. Pero no me quiero llevar pruebas para la casa. No quiero hacer planificaciones diarias, las planificaciones mensuales, ¿cachai? Y que me di media hora, no sé. Por ejemplo, yo cuando trabajé el año pasado en el colegio tenía 44 horas, hermano. Y 34 en el aula, loco. Me quedaba 10 horas a la semana para hacer todas esas cosas. Y además tenía que atender apoderados, tenía que atender alumnos. Claro, y ahí efectivamente tiene mucho que ver porque yo trabajo en Caleta Sur. Y se quiere otra cosa. Y además, claro. Ojo, espérate, esto es lo último. Tú estás formando un equipo. Están formando un equipo con una visión sí. parecida o bien convocante, ¿cachai? Porque cuando tú entras en un colegio te encontrás con un sinnúmero de locos, desde la directora o el director que lleva el proceso en el colegio, que puede ser un loco que lo único que quiera es que entre plata, ¿cachai? Claro. Y no tiene o no quiere poner lo político en el proceso educativo. Entonces, ese es otro tema, porque después tú llegás y te echan, pum. Ah, no, este loco es. No, chao, que se vaya, ¿cachai? ¿Por qué? Porque lo que quieren son profesores acríticos, dominados, ¿cachai? Que solo vayan. Y hay incentivos perversos, hermano, perversos. Yo trabajé en el Belén Educa, hermano, y por establecimiento. Si tú salías profesor Belén Educa, te daban 2 sueldos, hermano, como premio. O sea, tú recibías en diciembre tu sueldo correspondiente al mes de diciembre y te daban 2 sueldos más, hermano. Podías sacar un profe, no sé, 2 millones a fin de año, ¿cachai? Y ese era el mayor premio porque después estaban los competentes, no, los destacados, que te daban como 1,5... Y en el proceso para recibir los 2 millones te quedaste sin familia, solo, y te estresado. Y ahí todo estresado, ¿cachai? Sí. Te las comiste todas. Sí. Entonces, hay varios temas que hay detrás del profesorado. Por eso yo de verdad me siento súper agradecido de compartir con el Feña esto, ¿cachai? Porque no en todos los lugares se dan estos procesos educativos, ¿cachai? Y por eso también el Feña tiene el ánimo, ¿cachai? Tiene la disposición. Hacerlo, porque si tú en otro colegio tienes las mismas disposiciones, las mismas ganas, pero te encuentras con un muro, con otro muro, decís, no, pues loco, mejor me quedo calladito, mejor hago la pega piola, es que así es. Y me gano así los es. Dos, y sí. trato de llegar al profesor Belén Educa para que me den los 2 sueldos a fin de año. Sí, mira, nada que que rebatir frente a eso. Sí, así es la realidad y es súper lamentable. Pero yo estoy seguro que no somos la única escuela que puede generar este tipo de actividades. Que hay más, hay más, hay más. Entonces, a eso me refería. Voy a tomar rápidamente el otro punto que dijiste respecto al asunto del trabajo en el territorio. Nosotros trabajamos en el territorio y pasamos más tiempo en este territorio que en nuestras casas. Mucho más, mucho más. Mis amigos son de este territorio, ¿cachai? Los chiquillos tienen familiar en este territorio, amigos en este territorio. Nos juntamos en la esquina, vamos a distintas casas. Entonces, que nosotros hubiésemos generado la actividad Huetripantu sin hacernos parte del territorio no hubiese tenido ningún sentido. Entonces, nosotros como quisimos salir de lo folclórico y generar esta actividad desde lo real, hay otra cosa atrás de eso, que nosotros igual sentimos la necesidad de la rogativa, porque sabemos lo que significa, sabemos lo fuerte que es, sabemos la energía que provoca. Por lo tanto, si nosotros no la realizamos de verdad, mejor que nos vestimos todos de mapuche y hacemos un baile loco y chao. Y no deja ningún aprendizaje significativo, nada. Porque eso lo podemos ver, no sé, en internet, en cualquier lado. Finalmente termina siendo una caricatura. Finalmente termina siendo una caricatura. Así claro, como... sería caricaturizar, claro, el Huetripantu. Y es como, claro, quitarle importancia, quitarle toda la importancia que tiene para un pueblo completo. Y respecto a lo que decías, por ejemplo, de la elección a los alcaldes, que nunca han sido del territorio, nunca se han legitimado en un territorio para poder ser elegido. Si uno va más allá, también sucede con los colectivos políticos poblacionales, que también es una crítica a nuestro cercano, a nuestro mundo, que cuántos muchachos no son del centro de Santiago, por decir una comuna, o pertenecen a alguna universidad, se juntan y se instauran en una población determinada y quieren desde allí construir, pero no son sujetos poblacionales de ese territorio. A lo mejor son sujetos poblacionales de su territorio, pero no están legitimados en ese territorio. No están en la esquina, no van el domingo a la cancha, no los conoce nadie en la feria, no han participado de una pelea en la noche curado, no sé, entonces no... también va el tirón de oreja para los colectivos que sí, quieren construir. Yo comparto lo que tú dices y además igual tengo como una disonancia ahí, porque yo creo que igual esa crítica yo también la comparto mucho, pero creo que también hay otro camino para hacerlo. Sí, hay mucho, ¿cachai?, más. Hay mucho porque más. Sí, yo no criticaría o no condenaría per se esos procesos, pero creo que mucho hacen el proceso de una manera violenta. Así, violenta. Porque llegan y creen que traen la verdad. Llegan y quieren que... Sí. A eso yo creo que te referiste, a eso me refiero yo. Así como, no, que ustedes tienen que organizarse. No, porque hay otros que empiezan de a poquito, ¿cachai?, y se empiezan a instalar en el territorio, que es lo que se debe hacer. Ese es el tema, sí, ¿cachai? Porque claro, es una intervención súper... Intervención, ¿cachai? Ya esa palabra... Claro. Así lo miran. Ah, no, es que intervenir en el territorio sur, Mati, para que creamos las células de... para que podamos hacer la revolución. Las células madres. Pero también hay otros que lo hacen de manera genuina, claro, po, genuina, así como de verdad aportar a los procesos, y para eso se empapan, ¿cachai? Se inmiscuyen así como realmente en las comunidades. Po, se educan. Ah, ahí sí. Se educan. Que, sí, pues se educan, son parte... Aprenden dentro, ¿cachai?, aprenden en el trayecto en la construcción. Y esa es como una lógica, esa es la que tú señalás, es como la lógica partidista, loco. Como que se hereda desde los partidos políticos, ¿cachai? Es como esa lógica de entrar a los territorios. La J hace eso, claramente, y varios, sí, no solamente la J, hay otros la que... La UDI también. Hay otros que la también UDI se también creen mucho más progresistas y también la hacen, sí, pues, ¿cachai? Algunos trotskistas también la están haciendo. Sí. Entonces tiene que ver con ese modelo, pues, ¿cachai? Ese modelo que no respeta el territorio, si tú tenés que ser aceptado en el territorio. No solamente los territorios, sino también organizaciones de trabajadores, organizaciones políticas que son invadidas justamente por gente externa que a veces cree que tiene esa verdad. Pues. Está buena la conversa, cabros, pero volvamos después de unos temitas que va a colocar nuestro DJ Mac G, ¿ya? Que está en los controles en estos momentos debido a las circunstancias que está pasando nuestro compañero Javi. Así que eso, pues, DJ, póngase vivo y póngase unos temas, pues, por favor. ¿Ya? No uno romántico. No, pues. Ya, por favor. Póngale play. Yeah. Piety's bad on brains. It's training being neglect. I get the flu, you get our friends. So what's the best thing? Don't think it's work running a custom mobile on the bombing all the way to coma. I don't care, glad to finally get some clarity and break my teeth to call me train the morning. Sick, I had a good night, hooked with someone to point me over tell them. Este torpe corazón al ritmo, sediento en tiempo, espacio, momento, uno más al mundo, al mundo. Vuela vida, pero es lóbrego, ¿qué pensarías tú? Si son siete días de la semana esperando su crepúsculo, mi pensamiento, los medios enfrente al desarrollo y ahí yo cuido mi junta, suena en la urbe como corriente y agua pa' tu mugre, enchufándote voltaje, quizás el tiempo molde, quizás a la vida fíate o pierdan los controles por buscar sus fanes, gritos sin eco por polémicos no trascendieron, quedaron capaces alfareros y estrictos matemáticos, condenados de voluntad al ritmo, con olor a tinta y humo tal cual va fluyendo, es tan palpable, música de barro pa'l barrio, con respeto los que han trascendido en grado en contra de cambios propios y del resto, ahí va mi respeto a fierro, en esta vida llena de síntomas, en donde decisiones cambian tu estado, aquí me quedo, que me quemo si no escribo, o cuando siento que nada me inspira y la mierda me ampara, o por poder parar la falta de ideas del pensamiento en su sala, desde el fondo de la clase a la pizarra, que el resto es onda y no es más sólido, la moda es máscara, el tiempo pasará y de nuevo solo. ¿Qué pensarías tú si te decimos que el mundo no es redondo, es una hoja y yo lo tiño. ¿Qué pensarías tú si te decimos que el mundo no es redondo, es un árbol de celosos simios? ¿Qué pensarías tú si te decimos que la vida es un sueño, el cual tú puedes compartir? ¿Qué pensarías tú si te decimos que para despertar del sueño solo hay que esperar? Buena cabro, aquí estamos con todos los chiquillos de Raíces Poblacionales. Está buena la conversa tras bambalina. muy buena la conversa, pero tengo que hacer una pregunta al DJ, po. DJ, si está atento, tengo que hacer una pregunta. Dígame, compadre. ¿Qué escuchamos? Me ha hecho cualquier pregunta hoy día, sí, brother. Señor Matías, ¿qué escuchamos? Parecí. Bueno, el primer tema que escuchamos era de Carbon Carousel, uno de los proyectos de este loco de YDA que estuvimos escuchando ya hace un tiempo. Recuerdo que hicimos un vertedero una vez, Carbon Carousel, Always Better Sorry se llama el tema, el mismo nombre que lleva el disco. Es un disco que igual a mí, bueno, por lo menos a mí me costó igual un resto encontrarlo en internet, pero lo encontré igual y en el YouTube está full. Así que si lo quieren escuchar igual está terrible, bueno. Carbon Carousel lo tienen que buscar, así Carousel. Y es como Nirvana rapeando. Claro, así es buena hora. Entretenido el disco, así que para que lo escuchen, igual es viejito. Y el segundo tema que escuchamos era de unos cabros del sur de este territorio. La tarea, con el tema que se llama ¿Qué pensarías tú? Así mucha, que esa volada, brother. Muchas gracias, DJ MacG. Oye, pues ahora como queda poquito tiempo, yo... No soy DJ, güey. ¿Ah? Yo no soy DJ, güey. Bueno, Matías. Después de esa interrupción. Después de la intervención de nuestro DJ... Me baja la tele este machucado. Sí, ahora lo dejo con MC Bene. A ver, rapea. No puedo rapear acá en vivo, me pongo nervioso. Dijo la cara nada más. Dijo la cara nada más. La rapea. Ahora que ya queda poco tiempo para que termine Raíces Poblacionales, yo quería pasar el micrófono al Fernando para que reitere la invitación para mañana en la Caleta Sur. Así que, Fernando, ahí está, el micrófono es suyo. Ya, pues, entonces invitamos a toda la gente de la población a participar del Wetripantu 2014 en la Escuela Caleta Sur. A las 11 comienza la rogativa realizada por el lonco de aquí de este territorio. Después vamos a continuar con un cuentacuentos para las personas que asistan. Después viene la olla común, que se me olvidó delante mencionar. Hay una olla común realizada por una pobladora aquí. Lentejitas con longaniza, cebollita en escabeche. Ajá. Así que... Especial para el frío. Especial para el frío, va a estar rico el almuerzo para que vayan a compartir. Represent, ahí está, represent. Representando la olla común, las Raíces Poblacionales voy a estar, ¿qué pasa? Muy bien. Y bueno, después de eso, tenemos también, construimos con los chiquillos, con los estudiantes, unas chuecas para jugar al palín. Así que vamos a tener diversión ahí para jugar al palín. Y después a las 4 bailan los niños del jardín... Allen, que es el de Caleta Sur, van a bailar unos bailes mapuche y después ya viene la música con una cantautora que es de la población también, que es estudiante, y la Marcela, y finalmente con Minuto Soler vamos a terminar la actividad. Así que están todos cordialmente invitados, por favor asistan. Esto es construcción entre todos, así que, y para la población, desde la población, así que están todos cordialmente invitados. Oye, ¿esto queda en Buenaventura 3906? Sí, es exacto. Al lado de la escuela Adventista. Entre la Adventista y la cancha del Santiago Nuevo Extremo. Sí, y atrás de nosotros están los indeseables. Lo innombrable. Ahí nomás. Ahí nomás. Invitación abierta, ¿cierto? Porque cualquier persona de acá de la población. Sí, invitación abierta, tal como hoy día lo dijimos en la feria, están todos cordialmente invitados. Así que eso, antes que se me olvide, saludar a toda la gente que nos ayudó, en la construcción de esta actividad. Así que a Yesenia, que es la nueva integrante del grupo también, del equipo de trabajo. ah. a todos los compañeros de trabajo, a los estudiantes, que si no me va a llegar el tirón de oreja, a la familia, a mi hijo. Así que vamos a mandar el saludo. Capaz que no esté ni escuchando, pero igual. Después de el programa se sube, bo. Después, sí, claro. Le ponía esta parte a las familias. ¿Cómo que no les mandó un saludo? Claro. Oye, después de el buen tripanto, ¿se va a realizar alguna cosa más aparte, no? Sí, vamos a generar algún tipo de actividad. No, yo decía después de. Ah, nocturnamente. Ah, quizás algo salga por ahí. Viene. Se hace la guagua después. Oye, así que, ¿algún dale. Face de La Caleta? Sí, La Caleta tiene un Face que es Escuela Caleta Sur. Ahí siempre estamos subiendo información, actividades de la escuela para los que lo quieran visitar. Eso pues. Yo. Así que la gente ya quería. Ah, ya, ya. La presencia de Fernando. Ya, sí, segunda ya. Vez. Ya lo conocemos a Fernando, así que. Un amigo de la casa, participó en otras actividades que hemos realizado. Se agradece el hecho de que hayan compañeros que estén trabajando en la población y puedan permitir una construcción de un mundo diferente. También quería recordar que me salió bonito. Sí, sí, te salió bonito, hermano. Le pusiste el labia. Le pusiste bueno. Quería recordar que en el puente Pío Nono, en el río Mapocho, hay unos pobladores que llevan ya una semana. Pidiendo por el tema de la vivienda, exactamente no sé específicamente qué es lo que están pidiendo por el tema de la vivienda, ya tengo que aclarar porque voy a dar información que no sé, pero lo que pasa es que me dieron ese dato porque los chiquillos necesitan frazadas, necesitan té, café, llevan más de una semana y yo creo que el hecho de que estén en el río Mapocho va a durar muchos días. Yo pienso que lo van a sacar si se pone a llover o si se llega a algún acuerdo, pero no creo otro motivo que puedan sacar a los chiquillos del río Mapocho. El problema es la vivienda. Claro, sí, por el problema de la vivienda. La generación de las deudas gigantes. La nula solución habitacional a mucha gente. Si finalmente igual a los que les toca este subsidio, con el que, por ejemplo, no que hay con deuda, pero es una casa que se cae a pedazos a la primera lluvia. Toda esa problemática es la que están presentando y están tratando de visibilizar. Si de alguna manera no llegáis a la calle, es súper difícil de visibilizar a través de los medios de comunicación lo que están haciendo, ¿cachai? El trabajo que de repente han hecho los comités de allegados, deudores habitacionales y un sinfín de organizaciones que se generan en función de este tema de la vivienda, que como la salud, como la educación, genera un movimiento que exige reivindicaciones. Y ahí está la visibilización de eso, así que igual bacán que se haya también recordado a los compañeros que están ahí, compañeros y compañeras pobladores, que están en el río Mapocho exigiendo solución al problema habitacional, todo lo que en general el problema habitacional que conlleva, ya como ya lo dijimos, las deudas, la nula solución habitacional, a gente que aún vive de allegado, no sé, 4 o 5 familias en una misma casa chiquitita, no sé, todo ese tema. Así que la gente que pueda echar una mano, acérquense ahí al puente Pío Nono. Sí, puente Pío Nono. Donde estuvieron abajito. También los carteros en algún los momento. Carteros. Estuvieron, bueno, diferentes los carteros, los trabajadores del Montserrat. Los de la ACE. Ahí, acérquense a llevar ahí su frazadita. El Hogar de Cristo está en huelga también, me di cuenta el otro día, ahí en General Velázquez. Hogar de Cristo, trabajadores del Hogar de Cristo, que pide un aumento de 70 lucas en su sueldo para los trabajadores de forma igual, porque hay trabajadores que llevan mucho más tiempo, otros que llevan menos tiempo, pero ellos están pidiendo 70 mil pesos de aumento para todos los trabajadores de forma de igual forma. Y también solo los trabajadores de los pionetas y los choferes de las empresas externas que trabajan a la Coca-Cola, que también están en paro, están en negociación colectiva y llevan una semana y media en paro a lo largo de todo Chile. Así que un saludo, fuerza para ellos y que estén atentos a lo que está pasando, porque creo que el movimiento de los trabajadores, choferes y pioneta de las empresas externas que trabajan en la Coca-Cola es bien fuerte y potente. Así que un saludo también para ellos. ¿Vemos algo que quiere agregar? Nada, yo también agradecerle a Fernando la presencia en el programa. Siempre es grato conversar con él. Son temas profundos que van saliendo, emergiendo ahí a medida que el diálogo se va desarrollando. Quiero agradecer al Matías también, que suple la lamentable ausencia del Javier, porque su mamá está enferma. Esperamos que se mejore de corazón. Y quiero señalar algo a la gente, a la población, al pueblo, que si bien estamos en una fecha de que todos, me incluyo, andamos con la fiebre mundialera, pendiente de que, oh, que ganó Chile, que quién ganó, que cómo salió no sé cuánto, pero también hay que recordar que aún existen problemas no resueltos en Chile, hay temas que todavía están ahí, por ejemplo lo que comentaba Matías con Bene, el tema de la vivienda, de los pobladores que están acampando en la ribera del río Mapocho, está el tema de los mapuches en el sur, está el tema de la educación, del trabajo también, como habló el Bene de los peonetas. Por suerte se acabó la huelga de hambre de los trabajadores de Antofagasta, del puerto. Así que la gente no se ensegueza, o sea, no se ponga ciega frente a lo que está pasando. Está bien, a mí me gusta el fútbol, personalmente me gusta el fútbol, me gusta que Chile gane, ojalá avancemos lo más posible, porque además los cabros son terribles chorizos, son de Pobla, pero eso no nos puede cegar a ver la realidad. Eso, un agradecimiento especial a don Florior, que como siempre nos deja este espacio sin censura, hablar de lo que nosotros deseamos. Un saludo a todos los profes, un saludo a todos los trabajadores, cesantes, etcétera. Yo por mi parte me despido. Nos vemos la próxima semana, compadre Mati. Tengo unos datos para dar, hermano. Póngale mi amor. Sí. Se viene el ciclón nuevamente este año, para el sábado 5 de agosto, y se abrieron las inscripciones para los grupos, los piños de B-Boy que quieran participar. Modalidad 4 versus 4. Las inscripciones están abiertas hasta el 14 de... A ver... Hasta el 14 de julio. Hasta el 14 de julio del 2014. Y bueno, para participar en el proceso de selección deben subir un video casero de al menos un minuto demostrando sus habilidades al fanpage de la página, al fanpage de Facebook del Ciclón 2014, que se llama Ciclón 2014. Lo pueden buscar ahí, le ponen me gusta y suben ahí sus videos para inscribirse en los piños para la modalidad 4x4. Así que ya están avisados, hasta el 14 de julio están abiertas las inscripciones. La inscripción es gratuita y deben subir un minuto de video al menos mostrando sus habilidades al fanpage Ciclón 2014 en Facebook. Así que eso, cabros, para que los piños de B-Boy se empiecen a inscribir. Y bueno, histórica esta batalla, histórica del sur de Santiago, es la batalla donde los de verdad llegan aquí a las poblaciones, una de las batallas que se hacen en poblaciones hace bastante años atrás ya, 14, 15 años de repente de ya desde que se hizo el primer ciclón. Así que es un saludo ahí al Pato, al Payo, que fueron precursores de este espacio, bueno, con tantos más, y ahora los cabros sursucios que están retomando la iniciativa con el Pato ahí trabajando. Así que para que estén vivos, el sábado 5 de agosto se viene el ciclón nuevamente. Y tengo otro dato para darle, se viene una actividad, una tocata, se llama Boom Bass del Ghetto 2. El sábado 5 de julio del 2014 va a estar tocando en el lineup Zeta Rock, KTP, Pablete y Yoshi Claps. Y va a estar rapeando en vivo a RK y Soco desde La Victoria y Subterráneo desde Santa Olga. Van a haber batallas de freestyle, hay 4 cupos disponibles, excelente premio dice aquí, Raptor Killat en los beats. Desde las 23:30 horas a una luquita en la Junta de Vecinos 37B, Gabriela Mistral con 9 de enero aquí en Los Espejos. Así que ya están vivos el 5 de julio desde las 11:30 a Luquita en la Junta de Vecinos 37B. Música y rap en vivo ahí de los cabros de aquí del sector. Eso, cabros. Así que yo, bueno, por este, desde esta posición hoy, del otro lado del vidrio, cabros, me despido también agradeciéndole al Fernando su presencia acá, haber compartido con nosotros esta experiencia de haber trabajado esta actividad. Y bueno, invitarlos a todos mañana también desde las 11 ahí a la Caleta Sur a que vayan. Agradecerle a don Florior por el espacio, a los cabros aquí, Bemo, Bene, por compartir también hoy día, este día jueves de Raíces Poblacionales. Mandarle un saludo ahí al Javi, a la tía, un saludo para el Jaisí y para la familia cada uno de nosotros. Bueno, y eso sería, cabro. Raíces Poblacionales se acaba por hoy. Y nos encontramos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora. Raíces Poblacionales se acabó. Chay. Toma. La música de Harry Fraud. We so grimy. You so 2009, we so 2009. You're so behind me, yeah. You're so behind me, yeah. You're so behind me, yeah. You're so behind me. We so grimy. You so 2009, we so 2009. Uh-huh. You're so behind me, yeah. Yeah. You're so behind me, yeah. You're so behind me, yeah. You're so behind me. Yo, Fraud, I'm about to rip. You can call me Aquaman, cause I'm about my fish and chips. I keep my plate halal. That means no pork allowed. You better go find a cow. When you bring her back, I'm milking the heifer. I keep seven pairs of tits like Hugh Hefner. There's another one and another one. My dad is a magnum. I'm a son of a gun. Yeah, and if that ain't it, that ain't it. I'ma make it rain when I shoot. Yeah, come on, I'ma make it hazy when I light my spliff. Dog, you can find me in the back of the fog. Get behind me, Satan, wait behind me. You're still on the first degree. I'm on my 90, yeah. And this track is so grimy. You can hear the bass underground. Get behind me. We so grimy. You so 2009, we so 2090. You're so behind me, yeah. You're so behind me, yeah. You're so behind me, yeah. You're so behind me. We so grimy. You so 2009, we so 2090. You're so behind me, yeah. You're so behind me, yeah. You're so behind me, yeah. You're so behind me. These are dark words, deep as black hole. Digging down in the dungeon for dramatic beats with mad souls. So don't disrespect the new derelict, the dialect. Cause all y'all do is search to follow steps that the Messiah sets. Unless your daddy's rich, you just don't got the cash for this. These are priceless paintings that are way surpassed Picasso prints. So pass a spliff and pass a fifth of vodka after it. I rip your chicks a masochist and pass a mask and whip. I'm macking it, immaculate, tapping it in Acuras, I'm accurate. Driving fuck without an accident. Just getting head in the whip and not crashing it. Or just throw it in park and start smashing it. Plenty cats act like they macking it. Plenty cats rap on some backwards shit. Too many gats blast and the casket splits. 20 sacks of hash keep the backwards lit. I'm getting flashbacks like an acid trip. We so grimy. You so 2009, we so 2090. You're so behind me, yeah. You're so behind me, yeah. You're so behind me, yeah. You're so behind me. We so grimy, grimy. You so 2009, we so 2090. You're so behind me, yeah. You're so behind me, yeah. You're so behind me, yeah. You're so behind me. Yeah, single file. Get in line, back of the line, chump. You too, sucker. Stay behind me. Yeah. Strictly futuristic. Vast Air, double AB. Get online. Stay back.